Expoliva, tu punto de encuentro. Un escaparate internacional donde la industria olivarera se reúne para formar parte de la mayor y más importante feria del aceite de oliva a nivel mundial. Un lugar ideal para la investigación y desarrollo. El espacio para conocer las últimas novedades en maquinaria agrícola. Expoliva, 17ª Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines. Del 6 al 9 de mayo en Ifeja, Jaén. Organiza Ferias Jaén y Fundación del Olivar. Patrocina Consejería de Agricultura, Diputación de Jaén y Caja Rural. Bueno, 21 minutos sobre la 1 de la tarde. Vamos a aparcar un poco la música y vamos a dedicar unos minutos al acto que tiene lugar en la tarde de ayer en la sala de conferencias de la nueva Casa de la Juventud, donde se presentaba la que va a ser salida, la etapa que va a salir de nuestra ciudad el 28 de agosto, la 7ª etapa de la Vuelta Ciclista de España. Vamos a recatar de principio unos testimonios de lo que es el acto institucional que estaba presidido por el alcalde de la ciudad, el presidente de la Diputación y el director general de la empresa organizadora, Unipublic. De principio, las palabras del alcalde. Alcalde José Luis Hidalgo. Paco ha sido este colaborador imprescindible como presidente de la Diputación Provincial de Jaén para que un día tan especial para Jodar se haga realidad. Jodar, lo podemos decir con orgullo, con satisfacción y sin ningún temor a equivocarnos, se ha convertido en un referente. Un referente cultural por esta promoción de lo nuestro, de nuestro patrimonio histórico, que nos ha convertido en uno de los municipios más visitados, en un referente en cuanto a formación, Joda, ciudad universitaria, con estos cursos de primavera de la UNED, que también en estas instalaciones se van a celebrar a partir del jueves próximo, Joda, compromiso con el bienestar de nuestros vecinos, de ciudad limpia y de lo que más satisfecho me siento. Joda, referente de convivencia. Lo comprueban todos aquellos que nos visitan durante nuestras fiestas, como son las fiestas de la Embajada o el Carnaval o la Semana Santa, o para no ir más lejos, estos primeros días de mayo. Pero hoy toca hablar de deporte y Joda es referente con mayúscula en cuanto a deporte. Lo atestigua, como decía, esa escuela municipal de deportes a la que se incorporan constantemente nuevas actividades, en la que participan vecinos y vecinas de todas las edades, lo acreditan que si de pronto los más de 200 eventos deportivos que hemos llevado a cabo durante esta pasada legislatura, eventos deportivos de todo tipo, de carácter local, de carácter provincial, de carácter regional y ahora hasta nacional e internacional, como es el caso de la Vuelta Ciclista. No tenemos que remontarnos tampoco muy atrás, tan solo hacer un repaso de estas últimas semanas. En el mes de febrero se celebró aquí en Joda, como sabéis, el Campeonato de Andalucía de marcha en ruta, una prueba importantísima. En el mes de marzo, Jodar fue sede también del campeonato regional de selecciones provinciales de fútbol. También los más pequeños especialmente pudieron disfrutar de esa exposición de la Copa del Mundo y de las dos Copas de Europa conseguidas por la selección española, o este lujo de la semana pasada, hace unos días, el jueves, este lujo que fue contar con el Jaén Paraíso Interior, campeón de España de fútbol sala, en ese encuentro con la Escuela Municipal de Deportes de Jodar, pues que desde luego no se va a olvidar fácilmente y que hizo disfrutar y vibrar a todos los aficionados y aficionadas. Y no paramos, no vamos a parar. Y hoy aquí, en Jodar, como digo, presentamos esta 7ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, que el próximo día 28 de agosto van a disfrutar en esa gran fiesta todos los vecinos y vecinas de Jodar y los cientos de participantes que sin lugar a dudas se darán cita aquí. Es que, como dijo Javier Guillén, director general de la Vuelta, en la presentación que también se realizó en la Diputación Provincial, las llegadas son importantes, pero sin lugar a dudas la fiesta del ciclismo, cuando llega al ciudadano, es sin lugar a dudas en la salida, en el tiempo en el que los autobuses, las grandes infraestructuras, los corredores, pues los medios están ahí próximos, cuando puede uno acercarse y disfrutar de esa gran fiesta. Decir que cuando, bueno, en la gala que se celebró en Málaga, se hizo oficial pues que Jodar iba a ser salida de esta séptima etapa, cuando allí, en esta gala, con alguien que para voz de mi edad siempre será un referente, un crack en el mundo. Palabras del alcalde, también incorporamos un breve testimonio del presidente de la Diputación, Francisco Reyes. Presidente, alcalde, presidente. No, perdón. Primero vamos a escuchar al director general de la empresa Unipublic, a Javier Guillén. Presidente, alcalde, presidente. Primero, alcalde, muchísimas gracias por tu hospitalidad, por querer acoger la vuelta y por permitirnos a la vuelta reafirmarnos en lo que yo creo que es nuestra mayor seña de identidad. Somos capaces de llegar a cualquier sitio y prueba de ello es este año 2015, la vuelta sale de Jódar por primera vez. Sí te diré que la vuelta siempre viene con vocación de repetir, así que por mi parte estoy seguro de que se sentarán las bases para una futura colaboración. Y al presidente, lo primero que le tengo que dar las gracias es por el esfuerzo infinito que ha hecho estar hoy aquí, porque viene de Sevilla a la carrera. No teníamos muy claro el otro día cuando estábamos juntos si podía llegar, y yo sé que está aquí por el cariño que le tiene a Jódar, por el cariño que le tiene a la vuelta. Decirte, presidente, que sabes que es recíproco y sobre todo gracias por todo lo que haces por la vuelta, porque es el presidente quien conmigo pues nos vamos proponiendo cómo se hacen las etapas, y a mí me gusta ver la presencia de la vuelta en la provincia de Jaén, no por lo que va a pasar este año, sino en la perspectiva histórica. Y en los últimos años hemos repetido siempre, a excepción del año 2012, pero porque no estuvimos en Andalucía, y además lo hemos hecho siempre en un plan que trata de abarcar toda la provincia. Es decir, al presidente le preocupa mucho que todos los pueblos puedan estar bien articulados, que haya una perfecta transversalidad, y si en un año hemos estado en un sitio, otro año tenemos que estar en otro. Y además lo hace bajo la premisa que a mí me importa mucho, una de las que más me importa, y es que deportivamente siempre somos capaces de aportar un gran espectáculo. Lo hicimos el año pasado, lo hicimos hace 2 años, y lo hicimos la primera vez que vinimos hace 4 años, otra vez con la cuesta de Valdepeñas de Jaén. Yo, dado que es la primera vez que estamos en Jódar, permítanme que les explique un poco lo que es la Vuelta a España. La Vuelta a España es un evento, sobre todo un evento global. Es un evento que, de alguna forma, toca de manera muy importante todo aquello que se pretende cubrir con un evento. Desde el punto de vista deportivo, es un evento de primer nivel que tiene a los mejores corredores y, además, en un deporte como el ciclismo, es capaz de expresar los valores más necesarios que queremos transmitir a la sociedad, como es el sacrificio, como es el trabajo en equipo, como es la superación, y también, que me parece muy importante, es un deporte espontáneo, es un deporte divertido, es un deporte que al final nos entretiene. Luego hay un elemento muy importante, que lo ha dicho el alcalde, se produce un importante retorno económico. La vuelta no tiene una sede fija, la vuelta se mueve cada día. Nosotros somos 3.000 personas. De esas 3.000 personas, 1.500, 1.600 son directamente asumidas su manutención y su alojamiento por Unipublic. Esto viene a dejar entre todos una factura en cada sitio que vamos superior a los 500.000 euros, solo en hoteles, comidas y cenas. Concretamente, estas 3.000 personas en lo que es la provincia de Jaén, la noche del 27 de agosto van a estar distribuidas en Cazorla, Baeza, Mengíbar, Jaén, Bailén, Baeza, Úbeda, Canena, Torres, La Carolina y, por supuesto, aquí en Jódar. Por lo tanto, digamos que somos un evento que aporta riqueza económica en los sitios a los que estamos. Otra parte importante es la promoción. La vuelta tiene una emisión televisiva de 120 minutos. 120 minutos que con la señal internacional llegan a 180 países. Y si tenemos en cuenta que de esos 120 minutos el día 27 de agosto están íntegramente en la provincia de Jaén, y si tenemos en cuenta que el día 28 de agosto la emisión de la etapa empieza con la salida de Jódar y lo que transcurre aquí en la provincia de Jaén, nos ponemos en una campaña televisiva publicitaria muy, muy cara. Créanme que superaría, si fuéramos al mercado a comprar esta campaña publicitaria, el 1.000.000 de euros en plural. Es decir, yo no sé si decirle si son 2, 3 o 4, pero sí que sé que decirle que son más de 2. Y eso al final es algo que yo creo que también es importante poner en valor. Y por último, algo que gracias al esfuerzo que hacen las instituciones y los patrocinadores, el público, en este caso los ciudadanos de Joda y la provincia de Jaén, pueden disfrutar de manera gratuita de un evento de primer nivel. Y además un evento como el ciclismo, que es absolutamente cercano. Lo definía muy bien el alcalde. Nosotros el día 28 de agosto lo que queremos ser es una gran fiesta. La gran fiesta de la vuelta, la gran fiesta del ciclismo. Y para eso, lo primero que hacemos es que la zona de autobuses de los equipos es totalmente abierta. Si alguno tiene la oportunidad de ir al Giro de Italia, lo cual recomiendo, tiene la oportunidad de ir al Tour de Francia, lo cual recomiendo, verán que la zona de autobuses está cerrada. En la vuelta está abierta. Yo recomiendo que vayan al Tour y al Giro para que vean lo grandísima que es la vuelta. No se crean que tengo mucho interés en que vean ustedes a Italia o Francia eso, pero cuando comparan se darán cuenta que lo nuestro es bastante mejor. Eso permite que ustedes se puedan acercar al autobús de los corredores y hacerse una foto con ellos, preguntarles, de alguna forma obtener algún obsequio de los propios equipos, ver sus bicicletas y si tienen suerte, ahora que está tan de moda, pues incluso algún corredor seguro que se hace un selfie con alguno de ustedes, y con la juventud no me cabe la menor duda. Luego tenemos, como unas dos horas antes de la salida, tenemos la caravana publicitaria. Es una caravana que monta la organización de carrera, que serán más o menos unos 40 vehículos, donde nuestros patrocinadores, pues lo que hacen es que se acercan al público, pues tratándoles sobre todo, evidentemente, de vender su producto, pero lo hacen a través del regalo, ¿no? De dar obsequios, pues gorras, bolis, camisetas, que yo creo que es algo también muy de agradecer. Y luego, sobre la una de la tarde, la salida, que estará situada en el junto al polideportivo San Miguel, en la avenida San Miguel Fluvia, pues salen los corredores haciendo algo que es el recorrido neutralizado, que va muy despacio, y eso permite ver a los 198 corredores ese día, porque no creo que haya ningún abandono, esperemos que no, de una forma, bueno, pues tranquila, en lo que tiene que ser un homenaje del pelotón al público y también del público al pelotón. El día anterior verán ustedes que son cariñosamente invadidos por un ejército de trabajadores que lo que hacen es poner vallas, camiones, motocicletas, etcétera. Pero algunos detalles de esa prueba también vamos a escuchar ahora sí las palabras del presidente de la Diputación, Francisco Reyes. La Diputación Provincial vamos a estar dispuestos siempre a aprovechar un evento de estas características para promocionar la provincia de Jaén, para promocionar el rico patrimonio que desde el punto de vista turístico tiene una provincia como la nuestra. Decía que es la tercera prueba consecutiva, por tercer año consecutivo, la vuelta llega a Jaén, Sierra Sur, Jaén, la comarca de Jaén Control del Campo, Sierra Sur, ciudad patrimonio de la humanidad, y en este caso, pues José Luis, que es muy difícil decirle que no, cuando vio lo que suponía la Vuelta Ciclista a España y que era posible que Jaén volviera a coger, si no este año, el año que viene, él dijo: Paco, yo quiero que la Vuelta Ciclista llegue a Joda o salga de Joda y que tenga a mi pueblo como protagonista. Sé de la importancia que tiene desde el punto de vista de la promoción y no quiero dejar la oportunidad. Me pongo a tu entera disposición. Si hace falta colaborar, pues colaboramos como sea. Y al final, pues Javier, que es un hombre fácil, pues no dudó en ningún momento en aceptar las propuestas que le hicimos para la prueba de este año, la Vuelta de Ciclista de España, que llegara a un parque natural de Jaén y que saliera de otro parque natural de Jaén. Va a llegar al parque natural más grande de España, a la Sierra de Cazorla, entre Cazorla y La Iruela, y va a salir del parque natural de Sierra Mágina, concretamente del municipio de Joda. Y yo creo que es una buena noticia, porque si hay algo de lo que el alcalde se puede sentir satisfecho en esta legislatura, es de normalizar Joda. Joda ha sido noticia en esta legislatura, especialmente por cuestiones positivas, por convertir a Joda en ciudad universitaria con los cursos de la UNED, por convertir a Joda como un referente de la práctica deportiva de carácter regional, como puede ser lo que ha sido el Campeonato de Andalucía de fútbol juvenil, como ha sido la celebración aquí en Joda del Campeonato de Andalucía de marcha. Y en este caso, porque la prueba ciclista más importante de España y una de las más importantes del mundo, si tenemos en cuenta la del año pasado, era la más importante del mundo por la calidad de los ciclistas que participaron. Va a celebrarse en Jodar, la séptima etapa va a tener salida en Jodar. Y eso supone mucho desde el punto de vista de la promoción. Un territorio como el nuestro, que ha hecho tremendo esfuerzo por convertirnos en referente desde el punto de vista turístico, de referente al turismo de interior, porque somos conscientes. Para hablar de ese acto de presentación, al final, pues también se ponían a disposición de los medios de comunicación, planteábamos algunas cuestiones, como por ejemplo, le planteamos sobre la circunstancia de que durante esos días, en el entorno al final de agosto, pues prácticamente coincide con la feria de Jodar, si va a suponer alguna complicación. La feria de Jodar cada vez es más importante, ¿verdad? La convivencia, el ejemplo que estamos dando, cómo nos visitan desde otros municipios, pues hombre, tan importante como para que la vuelta se adapte a nuestra fecha. Ha sido casualidad, evidentemente, ¿no? Pero no podría haber sido en mejor fecha. Es lo que comentaba con el director general, lo que comentaba con Paco también. Porque, mira, todos sabemos Jodar, ¿no? Como es la cantidad de vecinos y vecinas que nunca dejan de serlo, pero que llevan muchos años viviendo, trabajando fuera, y en esos días, como no olvidan nunca su tierra, vuelven a Jodar. Mirad qué grande, ¿no? y qué bonito. No solo vamos a poder disfrutar de esto los vecinos y vecinas que permanecemos aquí todo el año, los que migran temporalmente, sino que además podrán hacerlo tantos y tantas hijos e hijas de Jodar que en esa fecha retornan. Así que miel sobre hojuelas. Para mi entender, no podría haber salido mejor. De parte de la gente de Jodar, estamos hablando de que ese día son gente de toda la provincia la que se desplazará a Jodar para ver la salida de la vuelta, de la etapa de la vuelta ciclista. Es decir, no solamente es un evento para Jodar, es decir, ya os daréis cuenta ese día por la experiencia que hemos tenido dentro del campo. O como decía una administración de lotería en Baeza, que había yo no sé, la lotería que vendió en 2 horas, decía que había vendido más lotería que porque claro, en agosto ya estaba la lotería de Navidad, ¿no? Y decía la cantidad de lotería que había vendido. Por lo tanto, va a ser un lugar de cita para media provincia, porque además estamos en vacaciones y las necesitan un poquito más de tiempo. También más detalles concretos acerca de la salida. La salida será de forma efectiva de la avenida San Miguel de Fluvial, junto al pabellón cubierto, junto al complejo polideportivo Palomares, pero hará un recorrido neutralizado por todas, bueno, por todas, por la mayor parte de las calles, por las principales calles de la ciudad, así lo explicaba el director general de Unipublic, Javier Guillén. Tiene una salida neutralizada por el pueblo, por toda la población. Esa es una de las cuestiones que ahora tenemos que terminar de definir y diseñar, pero la idea es que aprovechar mucho ese neutralizado. Tenemos hasta 8 kilómetros, yo creo que se puede hacer para hacer ese recorrido neutralizado, pero vamos, no solo sea la salida, sino importante el neutralizado. No nos vamos de Jodar directamente, sino que tenemos que hacer nuestro particular homenaje por el centro de la población. Y una cuestión que también planteamos, evidentemente, por la cuestión económica, lo que le supone de gasto al Ayuntamiento de Jodar. Volvió a confirmar una vez más el alcalde que esto no supone ningún desembolso económico al Ayuntamiento de Jodar, que lo cubre directamente la Diputación Provincial. Esto, gracias al esfuerzo económico de la Diputación Provincial de Jaén, a Jodar solo le reporta beneficio, no le cuesta ni un solo euro, solo nos reporta beneficio. El trabajo, por decirlo de alguna manera, va a ser colaborar con el corazón en la mano con la organización. Hace unos momentos, pues, para no ir más lejos, mantenía una reunión con los voluntarios y voluntarias de Protección Civil y ya estaban casi tan emocionados, ¿no?, como quien está hablando ahora, pues pensando en prestar su colaboración, en prestar su apoyo. Lo vamos a hacer todo el pueblo a una y va a salir, bueno, pues como sale todo lo que hacemos. De lujo. También vamos a incorporar unas palabras previas a esa presentación oficial ante los distintos medios de comunicación que se daban citas, tanto locales como provinciales. El alcalde explicaba de la importancia que supone este evento deportivo, la celebración de esa salida de la Vuelta Ciclista a España desde nuestra ciudad el próximo 28 de agosto. Un día muy, muy importante, sin lugar a dudas. Satisfacción extrema, porque dicen, como Javier Guillén, el director general de la Vuelta, que nos ha compañeros decían en alguna ocasión, una llegada siempre es importante, pero la salida de cualquier etapa es la verdadera fiesta del ciudadano, donde se interacciona con el ciclista, con los profesionales en general de esta vuelta, cuando los autobuses y demás medios pues están ahí, ¿no?, donde el vecino puede aproximarse. Jodar, desde luego, se lo está tomando muy, muy en serio, va a estar a la altura, como Jodar sabe estar en tantos eventos de carácter deportivo, de carácter provincial, regional, como se están celebrando en los últimos tiempos en Jodar. Era una meta que hemos cumplido gracias al gancho, podemos decir, que ha sido la Diputación Provincial, nuestro compañero y amigo Francisco Reyes, que desde el primer momento en el que se lo planteamos, pues ha hecho todo lo posible porque, bueno, este día se haga realidad. Un último testimonio, el del director general de la Vuelta, de la empresa Unipubli. Le preguntamos precisamente por esa circunstancia, la posibilidad que se plantea con esos nuevos planteamientos de la dirección, con esa implicación de la Diputación Provincial de Jaén, que permite que municipios, pues, relativamente pequeños, como en este caso son Cazorla y Jodar, puedan acoger este tipo de eventos. Pues la Vuelta es el único evento internacional que se realiza en España, comparativamente al fútbol, a las motos, al baloncesto, al tenis, el único capaz de llegar a cualquier territorio de España. Nosotros eso es un valor, eso lo tenemos que explotar, pero es que luego, además de poder acercarnos a mucha gente, nos damos cuenta de que cuando vamos a una población que usted define como pequeña, pero bueno, que no es tan grande como una capital de provincia, pues la acogida que tiene la Vuelta es mucho mayor. Ese día somos el evento, y no solo ese día, sino muchos días. Nosotros tenemos que estar cerca de la gente, dependemos del público, y por eso yo prefiero, honestamente lo digo, este tipo de poblaciones a poblaciones más grandes. Todas son necesarias, todas tienen nuestro cariño, todas tienen nuestro respeto, pero particularmente en mi corazoncito está más poblaciones como Jodar que otro tipo de capitales de provincia. En todo caso, habrán visto que se reúnen los requisitos mínimos, ¿no?, imprescindibles, ¿no? Tampoco... Sí, por supuesto, pero el requisito mínimo es que la Diputación nos proponga un ayuntamiento y que el ayuntamiento quiera que estemos. A partir de ahí, todo son facilidades. La Vuelta es un evento muy grande. La Vuelta mueve 3.000 personas, con mucha infraestructura, con muchas vallas, muchos vehículos, muchas motocicletas, aunque no es de cuestión de Jodar, pues también movemos avionetas, helicópteros, y todo eso necesita un espacio, pero la verdad es que tenemos mucha experiencia. Además, en nuestro proyecto de evento lo que tenemos que estar es cerca del pueblo, no podemos estar alejados. No se trata que la gente venga a vernos, se trata que nosotros vayamos a ver a la gente, y a ese nivel lo único que puedo decir es que Jodar reúne todas las condiciones. Tenemos muchas ganas de venir a disfrutar de la fiesta de la Vuelta en Jodar, y sin duda lo único que cabe aquí es pedirle a la Vuelta que esté a la altura, que luego se va a encontrar que es un pueblo absolutamente entregado a la Vuelta. Estamos convencidos que así será un auténtico evento deportivo el que tendrá lugar en nuestra ciudad el próximo 28 de agosto. María, pero qué guapa estás y qué delgada. Gracias, Carmen. He perdido peso con la ayuda de Belén, la nutricionista del Centro de Fisioterapia y Osteopatía Jodar, y el método Silueta Sana de Dietisa, donde te enseñan a comer bien con dietas fáciles y equilibradas. ¡Qué bien! Yo también quiero bajar algunos kilos, pero no acabo de decidirme. Pues no te lo pienses y pide cita. Además, disponen de una amplia gama de complementos Reform que pueden ayudarte a conseguir la figura deseada. ¡Me has convencido! Voy a llamar ahora mismo. Gracias, María. Centro de Fisioterapia y Osteopatía Jodar, calle Domingo Arroquia 20, primero A. Teléfono para cita previa 953 78 41 61.